Pero lo van a hacer mejores. Es que mejor que tener. Yo trabajo. De parte muy buena de los dos. Y nosotros tenemos un monstruo ahí que supo meter. Jugarlo como una final. Tal cual. No, fue por ahí, pero la victoria más grande que tuve fue el ascenso y creo que nunca, no sé si voy a poder superar eso. Un partido áspero, ¿no? De esos que a vos te gusta jugar. Y un partido de trabajo que se esperaba que iba a ser así. El error del rival era lo que se podría que aprovechar. Sí, era un partido muy cerrado. Lo más importante de todo fue que se tuvo paciencia, se espera un poco de entrar y saber que puedes ganar el partido, pero arriba hay un Dios que me llenó de bendiciones hoy y bueno. Toda la cancha para festejar. Sí, ya se acaba el partido y la alegría es inmensa cuando marcaba un gol en una distancia de esa. Dale. Mente fría en el momento más caliente del partido, John. Sí, que tener tranquilidad. Sabía que si le empatábamos sacábamos un buen punto y si ganábamos la locura y afortunadamente tuve tranquilidad y consciente de lo que iba a hacer cuando arranqué que me dio la pelota Diego. ¿Cómo viste esa jugada? Contámela. Bueno, la pelota que en la mitad de la cancha la pierden ellos. Diego hace el sacrificio de ir con el 5, logra puntearle la pelota, luego me la da al vacío y bueno, con la mayor tranquilidad definí. ¿Es un sueño esto para Ferro? Sueño enorme. Sí, yo creo que sí, ¿no? No se pudo jugar a lo que Ferro venía jugando, pero estos partidos son así. Sabíamos que jugamos con un gran rival y bueno, se equivocaron en la última y Pumpito definió como los grandes. Digo, esto y lo del ascenso debe haber sido de lo más importante de tu vida, ¿no? Sí, yo creo que sí, ¿no? La verdad es que estoy en Ferro, futbolísticamente me ha marcado mucho lo del ascenso y esto. Hacía 4 o 5 años andaba perdido jugando en Azul y hoy estoy jugando en un torneo del interior. Y además con 4.000 personas, Carlito. Sí, yo creo que sí, la verdad que esto es hermoso. El torneo pasado y ahora agarramos la punta por primera vez y a disfrutarlo al máximo. ¿Ahora sí piensas que cosas? Sí, desde que arrancó esto, si no hubiésemos salido de la cancha a jugar en ningún partido si no pensábamos así. ¿Es un sueño esto, Nico? Sí, la verdad que sí, nunca me imaginé que iba a vivir esto así. A pesar del resultado para Racing, se vio una fiesta acá en la cancha y muy contento porque salimos ganando nosotros. Y en lo personal también, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, el año pasado estuve casi todo el año parado, no pude jugar y ahora que puedo tratar de hacerlo de la mejor manera y bueno, disfrutar esto. ¿Lo veías ganable o subió la última pelota? Sí, siempre. Vos fijate que en ningún momento Ferro se metió atrás, siempre fue a buscar, siempre buscó y hasta que se nos dio, encontramos el hueco y lo supimos aprovechar. Ahí está, sí, él te decía era palo, cada pelota. Y la verdad es que sí, un partido muy duro como todos los clásicos, pero tuvimos la mente fría y con el corazón que le pusimos al último lo podemos llevar a 3 puntos. Y era durísimo, ¿no? Jugado como una final. Y la verdad que si no hay la gente como está, meto a la gente acá, es una final, este, para nosotros es importantísimo. Y esperemos respetar la punta ahora más y seguir así en este camino. Sí. ¿Digo porque te veo los ojos vidriosos o no? No, es que no tengo voz de tanto gritar. Pero sí, por momentos uno se emociona, se le pone la piel de gallina. Por toda la gente que vino, por todo el esfuerzo que hacen día a día los jugadores, que hacen los dirigentes, que le meten el pecho muchísimo a esta institución. Y bueno, todo eso a uno lo llena de satisfacción y poder reflejarlo en resultados. Y hoy en día en la primera posición nos hace sentir muy bien, muy cómodo. El partido se dio como lo imaginaba porque nos pareció que en el final ya era ficha por ficha, nadie soltaba nada. ¿Era para que lo ganara el que tuviese un momento de lucidez o aprovechar un error del rival? Sí, nosotros sabíamos casi a la perfección cómo jugaba Rat. Sabíamos y lo estuvimos trabajando toda la semana. Eran pelotazos de larga distancia para que los delanteros peleen, los grandes delanteros que tienen, porque son muy punzantes, muy movedizos. Y bueno, lo pudimos contrarrestar bien. Nuestros centrales, a pesar de la juventud, lo han hecho 10 puntos. Y bueno, después sabíamos que tenemos gente desequilibrante arriba, que podemos marcar en cualquier momento. Así que eso ocurrió. Y por suerte. Gracias, ahí está el abrazo de John Ramírez Pombo con Gustavo Romanelo. Te decía, bueno, ¿y lo de John? Y bueno, John es jugador que uno quiere como Arena, son jugadores mágicos que desprenden algo siempre, algún chispazo te pueden definir un partido como lo hicieron, así que en uno confía en eso, y bueno, y darle la oportunidad, aunque sea 10, 15 minutos, ellos la saben aprovechar bien.